con la responsabilidad de vacunar a lo largo y ancho de la provincia Obispo Santi Esteban, ¿no? Como decía él, ya se ha iniciado el anterior domingo, pero para concentrar con toda la fuerza este sábado y domingo, ¿no? Es una campaña nacional a nivel de todo Bolivia, a nivel de todo el departamento, y bueno, como nosotros responsables de la provincia, pues tenemos que vacunar, ¿no? En los 42 establecimientos de salud, iniciando desde Naranjal, que se inicia el primer centro de salud, y terminando el puesto de salud de Petagrande, ¿no? Que tenemos en el municipio de San Pedro. Entonces ya las brigadas, especialmente las que están con población más alejada, es lo que ya han empezado a vacunar, ¿no? Para que el día sábado y domingo se concentre y bueno, pues llegar a esa cobertura que tenemos acá, que en toda la provincia tenemos que llegar casi a 62.000 vacunados, ¿no? Entre población canina y población felina, ¿no? Nuestra vacunación siempre al 100% es llegar a los perritos, ¿no? Porque ustedes saben que un perro que se quede sin vacunar es un foco que puede producir la rabia canina y de ahí la rabia humana, ¿no? Entonces es un problema de salud pública, que a eso es lo que estamos nosotros atacando, y que nuestra provincia no tengamos caso, ¿no? ¿Esta campaña es casa por casa o el dueño tiene que ir a un centro de salud? Tenemos puestos fijos en todos los centros de salud, especialmente aquí en Montero, pero en Saavedra, en Minero, en otro lugar, hay puestos también en la plaza, hay puestos dentro de cerca del mercado, pero lo fuerte va a ser casa por casa, ¿no? Por eso pedimos a la población a través de esta conferencia de prensa que nos ayude la población. A veces los dueños son los que tienen los carnés a veces del año pasado, son los que los conocen, que nos ayuden a agarrar al perrito, porque a veces nos dicen pasen, ¿no? Pero una persona extraña a un perrito de una casa, pues a veces él va a tener reacción, ¿no? Entonces ahí nos retrasa, a veces también que no quisiéramos que las brigadas estén ellos con un accidente de mordedura, sino pedirle a la población, ayúdenos, así esa brigada va a llegar rápidamente, lo va a vacunar, le va a verificar su carné y va a pasar a otra casa. Nos pedimos a la población de toda la provincia, de Montero, de Saavedra, de Minero, de Fernández Alonso y San Pedro, que nos ayude, por favor, para que nosotros logremos llegar a la vacunación del 100%. No nos olvidemos que hemos tenido casos de rabia canina, un casito aquí en Montero tuvimos, de un perro menor de 2 mesecitos que no fue vacunado, y ahora tenemos más el problema en Minero, ¿no? Que hemos tenido alrededor ya de 4 casos, donde ya desde el anterior, lunes han empezado a vacunar, para que pues cerremos ese círculo de casos que hay y no haya más casos, ¿no? Entonces es una campaña muy importante que pedimos a la población que nos apoye. El personal de salud tenemos que estar trabajando todos estos días, tenemos una resolución del ministerio, una resolución del SEDE, donde nos dan los instructivos de vacunar estos 2 días, ¿no? Trabajar 8 horas diarias desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde vacunando y llegando a todos estos perritos.